De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué son las fumarolas negras? Un volcán es un punto de la superficie terrestre por donde son expulsados al exterior el magma, los gases y los líquidos del interior de la Tierra a elevadas temperaturas. Fuentes termales, lodos burbujeantes, géiser y fumarolas llenan el paisaje de las principales áreas volcánicas del planeta. ¿Qué son las fumarolas negras? ¿Qué son las fumarolas negras? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No es la parte de un volcán, una parte del volcán, algo así. La parte alta, la copa, algo así, donde bota los gases. Son mis amigas vecinas que tengo al lado de acá del puesto. Marola negra, ¿qué será eso? No sé. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La actividad volcánica en el interior de la corteza terrestre calienta el agua por encima y por debajo del suelo. Esto da origen a las fuentes o fumarolas hidrotermales, que son una grieta en la superficie del planeta de la cual fluye agua caliente, haciendo que una nube de vapor de agua se eleve. Cuando este fenómeno se presenta en las profundidades del océano, se producen las fumarolas negras. El agua que emerge a 400 grados centígrados no puede hervir debido a las grandes presiones, pero logra disolver minerales metálicos de cobre, hierro y zinc, que se encuentran en el lecho marino. Las partículas disueltas forman una especie de nube oscura que emerge de las chimeneas de las fumarolas, de allí su nombre de fumarolas negras. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y Realización, Parque Tecnológico de Mérida.